MX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a otra emisión de Flashback, que se supone que íbamos a hacerlo semanalmente, pero por cuestiones quiquescas, nos brincamos una semana y pues estamos ya después de 2 semanas de regreso con otra emisión de Flashback. Yo soy Socio de Zeta y este es el episodio de Flashback, el 164, y pues donde regresamos a uno de esos géneros que digo es muy recurrente y bastante divertido de juegos. Y bienvenidos pues a todos los que llegan aquí desde temprano y que nos tienen que esperar a que iniciemos tarde en vivo. Sobre todo el zombie de Berkeley, que ahí ahora sí pudo llegar. Y también ahí está Marco. Y también saludos a los que nos están escuchando. A ver un momento. En el chat de Mixler. Ay, se me perdió la opción. Bueno, ahorita les mando los saludos. Pero también gracias a los que nos descargan en vivo, que nos escuchan y que nos dejan sus comentarios. Y ahorita les haremos mención, pero antes de hacer pasar a más saludos y todo eso, porque se los debo, le deseo la palabra a quien me está acompañando aquí desde temprano, a Paco, mejor conocido como Otro Nivel. Hola, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche de miércoles, muchachones. La verdad es que ha sido un miércoles pesado. Pero pues ya estamos aquí para hablar de un excelente juego llamado... ahorita lo vamos a decir. Esperamos que Kike se nos una en un momentito más. Y pues muchísimas gracias por, ya les dije, por acompañarnos, por abrirnos las puertas de su casa con este bonito programa. Y ahorita les voy a dar el intro para un hermoso juego de Dreamcast y de Arcade. Así es, un juego bastante disfrutable, bastante adictivo y muy creativo. Antes de continuar con todo esto de los saludos y demás cosas, ahora sí menciono que en Mixler tenemos a 3 personas que dicen simplemente elsewhere. Ahí gracias por escucharnos de todas formas, aunque no los podamos identificar. También les recuerdo nuestros medios de contacto, que estamos en Facebook como facebook.com/ reset.tv, nuestro cuenta de Twitter, que es @resetmx, nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/resetmx, nuestro sitio web, que tiene 2 dominios, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Pues donde ya saben que pueden conseguir este podcast y pues muchas publicaciones que también tenemos ahí, tanto de videojuegos, de tecnología, de cine y de varias cosas relacionadas, que ahí denles un jalón de orejas y si no salen las publicaciones tan a tiempo y tan bien hechas, es muy importante sus comentarios, pues para ir mejorando y para darles el contenido que se merecen. Y bueno, ya con esto pues creo que ya vamos dándole intro a este juego de este programa, que pues obviamente, como ya dijo Paco, es un juego disfrutable de Capcom, de peleas, que también se podría considerar que tiene un poquito de beat 'em up, Y es pues Power Stone, y pues vamos con la música para ya iniciar a hablar de este juego. Regresamos. Y pues ya estamos de regreso con este Flashback 164, pero antes de darle ya intro a este juego de este programa, no podía dejar pasar los saludos pues a la gente que nos ha dejado sus comentarios, al menos sus likes en iVoox, a L. Macías, también a Martín Garrido, a Alcos de Selenki Star, a Yago, Abraham Vázquez y a César González, que pues es un podcaster habido sigue a muchos podcasters. Y bueno, con estos saludos, ahora sí, pues entremos en materia y entremos a hablarle de Power Stone, este muy divertido juego de arena que nos va a dar el intro pues Paco. Adelante. Bueno, pues Power Stone es un juego con el EcoSourceRer de la compañía Capcom, apareció por ahí de febrero de 1999. Un 1999, pues, ¿qué les puedo decir? En el cine se estaba viendo Matrix, estábamos viendo American Pie. Bueno, estábamos descubriendo American Pie, que ya después se volvió así, como saben, hay como miles. Estaba Fight Club, entre muchas otras películas, y en la música se escuchaba a Britney Spears, que nos estaba maravillando con su hermoso cuerpo, más que su voz. Estaba Blink-182 con All the Small Things, estaba todo lo que daba los Red Hot Chili Peppers con Californication. Y bueno, febrero del 99 aparece Power Stone, un juego directamente que apareció en arcades, donde es un juego de party, yo lo considero así, porque es un ambiente tridimensional, con personajes tridimensionales que están peleando alrededor del escenario. Y algo muy interesante, que te puedes arrojar jarrones, barriles, mesas, sillas. También había ítems como bazucas, pistolas, espadas. Pero yo creo que lo más interesante del juego era que podías obtener 3 gemas que aparecían a lo largo del stage. Cada gema era una gema era color amarilla, una gema color azul y una gema color rojo. Y lo importante de adquirir estas 3 gemas era que al tener las 3 te transformabas en un ente superpoderoso. Por ahí está una comparativa con Dragon Ball, hoy te vamos a explicar por qué. Pero Power Stone es un juego magnífico, apareció casi a la par de Smash Bros, así que no pueden decirme que ¡ay, es que le copió Smash! Porque Smash es un juego horrible al lado de Power Stone, y los que no lo han jugado los reto a que lo jueguen y no se diviertan, la verdad. Entonces, pues, yo creo que la mejor forma de que lo descubran, pues, es aquí con nosotros. Así que, pues, únanse. Vamos a aplicar de Power Stone y vamos a comenzar a suceder. Dame tus dudas y yo te las resuelvo. Fíjate que ahí tal vez difiero un poco, más que nada por mis experiencias de juego. De que no lo comparo con Smash porque es un tanto diferente. El formato, sobre todo el tipo de peleas, que es pues más tipo beat'em up, más que como Smash, que es más random, más pelea más de arena, más caótico. Lo comparo más entre un punto intermedio entre beat'em up y juego de peleas, porque tiene pues ciertas mecánicas pues de un juego de peleas, o sea, que están bien desarrolladas, pero tiene todo el caos de un beat'em up, donde recoges todo tipo de objetos y interactúas con el escenario para pelear. A lo mejor porque tú has jugado muchos beat'em ups en 3D, que de por sí no hay muchos, y mucho menos buenos. Pero aparte, lo que destaca de Power Stone es que se nota su esencia de arcade, porque es muy dinámico y pues todo está diseñado para que sea simple y para que sea más movido, que no sea tan técnico, ni sea tan lento, ni tan aleatorio de alguna forma. Pues no es un juego muy muy complicado, pero no, fíjate que yo no lo considero como que un beat'em up. Yo creo que más bien tú traes eso de que, como has jugado muchos a lo mejor en 3D, pues piensas que es un beat'em up, pero no. Creo que es un punto medio, porque no es beat'em up completamente. O sea, porque beat'em up consideraría, por ejemplo, Urban Reign, del que ya hemos hablado. Y más bien es de peleas, porque es uno contra uno, a final de cuentas, aunque hay modo de peleas, multijugador, del que hablaremos más adelante. Y bueno, también algo que cabe mencionar y que es muy importante del juego es, y que es parte de la historia, es que todos los personajes van tras las Power Stones, estas gemas, que él al juntar las 3 gemas de los colores les va a dar una transformación que los hace poderosos. Y pues esta transformación les ayuda para cumplir sus objetivos. Ya ven que siempre inventan una historia alrededor de por qué van a pelear entre unos contra otros. Y en este caso, pues va a ser por esto de las gemas. Aparte, y pues las van a meter mucho en lo que es el escenario. De hecho, también me recuerda un poco esto de las gemas al de Marvel Super Heroes. Puede ser, pero yo digo que no tiene mucho que ver, ¿sabes por qué? Porque aquí en Marvel Super Heroes, las gemas solamente te sirven como perks que mejoran un poco tu habilidad. Pero aquí realmente lo que hace es que te dan una transformación, te hacen más poderoso. Tienes dos ataques, uno con el puño, ¿no? Uno digamos que a distancia y uno de cerca, que es como un gancho en todos los aspectos. Pero realmente no lo veo como en el otro, porque aparte, por ejemplo, si sabes la gema de la vida, la que era la verde, no me acuerdo, en la de Marvel, te iba aumentando la vida por cierto tiempo, pero no era lo único que cambiaba, y no era así como que, qué difícil, que trae gema y no le puedo ganar. Más bien yo pienso que este juego sí te da un cambio, porque vamos a hablar de los personajes. El primero se llama Falco, y es el protagonista. Edward Falcon. Trae un traje como de aviador. Él es de Londo, o sea, un guiño a Londres. Sí. Y no es London, es Londo. Y Falco, cuando obtiene las tres gemas, se transforma como en un tipo Iron Man, que con su ataque de distancia arroja proyectiles y saca fuego, ¿no? Con el uppercut. Con el uppercut, hace un uppercut girando con fuego. Y cuando tiene dos especiales, cada personaje tiene dos especiales. El primero de Falco es uno que se avienta como avienta muchos proyectiles. Y el segundo es una carga que hace y se avienta hacia ti como en 5 ocasiones. Lo cual pues a veces dificulta, porque a veces son muy random. Pero te digo, sí te da una ventaja extra. Algo que me gustaba mucho era que la sangre eran gemitas, eran 5 gemas. ¿Sí lo notaste? Sí, de hecho, sobre todo en el 2, ¿no? Es donde más se nota que hay de otros colores. Sí, claro, pero bueno, no hablemos tanto del 2 porque el 1 es la joya de la corona. Vamos con los personajes rápido. Ahorita nada más dime, acuérdame cómo son y ya te digo quién es el nombre. Por ejemplo, el que te digo que es como tipo chino con su trenza. Es Wang Tang, que es Goku. Sí. Es Goku chino. Sí, muchos movimientos como tipo Jackie Chan, que se vale mucho del escenario y de los objetos para protegerse y atacarte, que es fastidioso eso. Luego está Ryoma, recuérdame quién es Ryoma. Ryoma es un samurái de color azul, que su escenario es una típica casa japonesa con jardín nevado, que se ve muy muy bonito. Y aquí algo padre era que te podías trepar hasta el techo y esperar al enemigo en caso de que te fueras ganando. Y eso era como para trolear cuando ya eras así como cuando ya eras muy bajo. Sí. Debe estar la ninja. Ayame. Sí, se llama Ayame. Y tiene avienta como mariposas, de hecho. Y sus shurikens, clásicos shurikens. Así es. Arroja shurikens y tiene como una teletransportación como con rositas. Como con pétalos. Sí, de cerezo. Así es. Luego está la divina. Que se llama Rogue. O Rush, ¿no? No es Rogue, es Rogue, ¿no? Bueno, me suena más a Rush. Bueno, pero según yo es Rogue y tiene poderes de fuego. Cuando ella se transforma, le parece como unas cosas de fuego. Y y le sale una cara que arroja fuego de la boca. Entonces se ve como rara. Sí, y de hecho su diseño, por ahí, que sí estamos ahí sacando recursos de otros lados para leer. Pero sí es cierto que pues es un estilo de traje tipo árabe, así como de bailarina árabe. Sí, sí trae un traje como de Aladín. Sí, como Shantae. Ajá, como Shantae, de hecho. Es igualito, de hecho. Es el mismo diseño, me parece. Luego, a ver, ¿quién es Jack? Jack es, según esto está inspirado Jack en Jack the Ripper, aquel célebre asesino londinense, pero realmente no se conoce mucho acerca del origen de Jack. Parece un escarabajo, tiene como que una forma de insecto, Y te ataca principalmente con cuchillas. Luego está el grandulón, el pirata. El pirata se llama... Ah, no, pero ahorita no lleguemos al pirata todavía. No, entonces ¿quién? No, porque está el indio. ¿Qué es, cómo se llama? Garuda, me parece. O Galuda o algo así. ¿Está bien correcto? Sí. Ajá, y... Está también, allá si quieres ya, ¿quién nos falta? Gonrock, que Gonrock tiene algo. Que ser pirata. Ah, pero no es un pirata, es un minero. Pues tiene bandana tipo pirata. Nah, que parece, pues si no es One Piece. es un minero, porque realmente cuando aparece un pirata sale después. Bueno, y lo que tiene es que es un grandulón. Que de hecho es tan fuerte que los agarres bajan mucho y incluso puede destruir partes del escenario. Sí, de hecho cuando se transforma aparece la mole. Ándale. De hecho se transforma en la mole y tiene dos ataques. Uno que arroja piedras y el segundo es un terremoto. Se arroja como al techo, bueno, como que brinca. Y si te llega a golpear ese movimiento, hace que el piso tiemble y tú, digamos que tienes un stunt momentáneo, básicamente. Ajá. Y ahora sí, el que sí es pirata. Ese se llama Kraken. Bueno, pero ¿qué tienes que decir? Pues Kraken es el segundo, digamos que es el jefe, ¿cómo te explico? Es el Zagat, el Power Stone. Él tiene una mano como metálica, como una pinza de hecho. Y él es el jefe, ese es el jefe que es previo al jefe final, que no me acuerdo hasta el nombre. Tiene un nombre raro. Está también Valgas. Él es el jefe final, Valgas, que no sé realmente cuál es su motivación, no te lo explican mucho porque a pesar de que pueda decir que es un modo historia, no lo hay. Básicamente te meten hacia el ruedo. Según yo, está ambientado por ahí de los años 50, 60. Por el estilo que se maneja con los mapas y este asunto, ¿no? Que se ve muy, muy bonito el hecho. Y los escenarios son en China, en Londres, en la India, en Japón. No me acuerdo. O sea, cuando estás peleando con One Tank en su bar, realmente parece que estás... en una película de Jackie Chan. Sí. De hecho. En un restaurante chino y todo el relajo. Así es. Y bueno, hay que hablar uno de los puntos más destacables de este juego. Que es la posibilidad de interactuar con el escenario. No solo con los objetos que hay en el escenario. Como son las sillas, las mesas o cualquier otra cosa que salga. Además de que te salen objetos tanto para ataque como para recuperarte. O sea, están las tres gemas que cuando las juntas las tres tienes tu transformación. Pero aparte te sale comida que te recupera energía. Te salen armas que ya sea de distancia corta o de distancia larga. Ajá. Que te ayudan para golpear más fuerte. Pero aparte de eso... que existe la interacción con los escenarios, dependiendo de qué escenario estés, ya que puedes valerte de los postes que hay en el escenario para hacer ciertos movimientos especiales o incluso para protegerte. Y como dijiste, que hay en algunos escenarios donde te puedes trepar al techo para hacer otro tipo de movimiento. Básicamente todos los escenarios tienen algo que hacer. Por ejemplo, en el de Ryoma, que es como le decía, una casa que está en forma de L y el patio, digamos, para poder interactuar, te puedes jugar en el techo, pero no solo eso, hay algunas columnas en algunos lugares donde si tú te trepas a la columna y arrojas cierto movimiento, se te permite realizar como, ¿cómo te explico? Como movimientos extra. Si te subes al poste y alguien te está atacando, puedes, digamos que, hacer movimiento que lo agarre de la cabeza. No sé, se ve extraño, pero tendrán que verlo para poder entenderlo. ocupas el poste para impulsarte y hacer movimiento. Eso se ve muy, muy padre. Sí. Sí, es un movimiento muy padre que que como que tienes que tener muy buenos reflejos para esquivar ese golpe porque se mueve muy rápido. O sea, tomas impulso y bolas. Y no, de hecho, no solo ese golpe, no solo ese movimiento. Si tú estás, se te acabó la pared y aprietas los dos botones de la, o sea, contra la pared, cualquier personaje va a hacer otro movimiento para hacer un contraataque. Y eso aplica para casi cualquier parte del escenario. Si agarras el techo, si agarras si agarras la columna, si agarras, no sé, cualquier cosa, te va a permitir hacer un movimiento en esa posición. No estás desprotegido. De hecho, a pesar de que la otra persona llegue a obtener la otra gema, es posible que tú puedas vencer a esa persona, aún sin gema. Sí, y aparte, ya que estamos hablando de los movimientos y todo eso, que a lo mejor nos los brincamos, los controles, que también son un tanto simples. Porque tienes el típico botón de golpe, ¿no? Tiene, pues mira, recuérdame, ya te digo, tienes golpe, tienes brinco, uh-huh. Y tienes otro. Que es agarre, o bueno, sí, agarre o lance. Mira, uno de los secretos de este juego era que podías agarrar cosas, ¿no? Uh-huh. Podías levantar, digamos, una caja y arrojarla al personaje. Sí. Y lo aventabas. Con cierto botón lo que hacía era que arrojabas la caja hacia el personaje, así es como un lock. Pero otra de las cosas interesantes y que nos daba un montón de gusto, era que cuando te arrojaban una caja, tú podías recibir la caja y volver a enviar, sí. Hacer como un counter. Sí, de hecho me pasó que a veces me aventaba una caja y alcanzaba a cacharla. Exactamente, eso lo lograbas apretando los dos botones con los que levantabas una caja exactamente cuando te iba a golpear. Okay. Y eso te daba muchísima estrategia porque tienes que, o sea, estar seguro de que el ataque te iba a llegar hacia ti y agarrarla y volver a arrojársela. Entonces era un juego de counters, puta. Increíble, porque neta que sí era así como, ay, te me encaja, ay, maldito, la agarraste. Entonces te ataco de otra forma y la volviste a agarrar. O sea, es muy, muy interesante. Sí, o luego hasta podías hacer consecución de ataques, porque me acuerdo que luego le aventabas algo al enemigo, más que nada para distraerlo, y te aventabas un ataque corporal. O sea, de esos de que luego se arrojaba a tu personaje contra el contrincante o algo así. Y aprovechabas que estaba distraído con el objeto que le debías aventado. Pues no precisamente, ¿sabes por qué? Porque la gente que sí sabía jugar mucho Power Stone mantenía su distancia, utilizaba los ítems. Y otra de las cosas era que hay un cierto tipo de agarres que aplicabas. Por ejemplo, si alguien brincaba y tú estabas abajo de él y brincabas, era seguro que tú lo podías agarrar con un ataque especial en el aire. Era como una licuadora, por así de sanguíe. Sí. Y cada quien tenía una. El asunto es que no tenías que brincar antes que tu enemigo, porque si tú brincabas, ya era de ley que él te iba a ganar. Él tenía preferencia al momento de hacer el ataque. Y era brincar y apretar los dos botones, golpe y puño, y lo que hacía era eso. Te jalaba hacia el piso y ese ataque bajaba muchísimo. También tenías ese mismo ataque, pero en el piso. Y te pongo un ejemplo. Mucha gente juega con One Tank porque cuando se transformas parece Goku, porque avienta así como Kamehamehas. Y todos se convierten en Saiyajin. Así es, ay cabrón. Hola, saludos a todos los recetarios, perdón por llegar tarde, ya saben, porque llego tarde. Ya llegó Kike, y como siempre dijo, no, ya no va a suceder. Pero todos sabemos que era una vez, ya todos sabemos que es una mentira. No sucedió una vez, ya es un logro. Sí, y de hecho les estaba comentando que tenía mucho esa gente que no sabía jugar. Que cuando agarraban las tres, de hecho yo dejaba que agarraran las tres gemas, porque se ponía más divertido cuando ellos trataban de atacarte. Por lo regular, One Tank tiene los ataques rápidos, que eran tres golpes, que te aventaba como tres poderes, como tres kamehamehas pequeños. Y por lo regular, cuando te lo querían hacer, se acercaban muchísimo a ti. Entonces, cuando ellos se acercaban, tú apretabas el ataque del agarre y los agarrabas en el piso. Lo que hace que tú, cuando le pegas a los que tienen gema, es que su poder de la gema se disminuye mucho más rápido. Y a ver, antes de darle entrada ya bien aquí, que ahí rescatar los comentarios que ha estado dejando de Zombie de Berkeley, que mencionaba sobre que la movía mucho con Falcon, y de que menciona también que las gemas en este juego son clave. Y pues sí, ahí mandado saludos. Y ahora pues, sí. Ajá. A ver, Kike, cuéntanos. Hoy lo confundí de Cosmo. Es Zombie de Berkeley. No sé por qué pensé que era Cosmo. ¿Porque él es el zombie? Sí, ajá. Como que mi mente no captó. Perdón, Zombie de Berkeley. Saludos. Saludos. Pensé que eras Cosmo, pero no. Me confundí. Oye, está curado tu jueguito. Bueno, saludos a toda la banda recetera. Ya saben por qué llego tarde. Entonces simplemente diré hola y buenas noches. Y mejor síguele, o ya digo lo que quiero decir. No, adelante, adelante, yo tengo muchas cosas que decir, pero todo. Fíjate adelante. Que el jueguito está curioso, está curioso en el juego. Está bien padre. Es un como, yo lo llamaría más como un brawler, más que un juego de pelea. Una especie como de Smash, pero están como que encerrados en un lugar y no pueden salir de ahí. Ajá. Y es cierto lo que dicen, las gemas lo es todo, como que yo tardé un poco en entenderle el juego, así como que, a ver, tengo que agarrar ese mono, pero porque siempre hay que agarrar esas cosas, y no podía agarrar las cosas que vienen en el escenario, entonces como que, ¿cómo se hace? Y ya después de un ratillo ya leí la onda, el juego está curiosón, porque como bien dices, o sea, te conviertes en Super Saiyajin, bueno, todo se convierte en Super Saiyajin cuando juntas las tres gemas. El chiste del juego es, o bueno, no sé si es el chiste, porque incluso he ganado sin agarrar las gemas, pero creo que lo más divertido es que agarres las gemas, cuando agarras tres, te conviertes en este Super Saiyajin, tu personaje como que evoluciona, digievoluciona, y tiene poderes más chidos. Es más fácil vencer cuando estás en este modo, pero también es limitado, por un tiempo limitado, pues tienes este overpower, y pues el chiste es que puedas aguantar el round, o la energía de tu enemigo, barrerla. Pero también se me hizo padre porque al principio batallaba cuando ellos me gandallaban las gemas. Y luego así como que me hacían de agua muy fácilmente. Pero después como que, pues el chiste es esquivar sus ataques. Claro que los especiales de todos los personajes cuando estás en Super Saiyajin, pues te pueden agarrar incluso aunque estés lejos. Tienen como que mucho alcance la mayoría. Todos te los puedes quitar menos dos. Ah, sí, te los puedes quitar, yo lo quisiera correr, huir, todos los ataques que ellos te pueden hacer son evitables, excepto dos que realmente sí son muy, muy difíciles de quitarse. ¿Pero evitables como que te cubres o evitables cuando corres? No, te escondes, corres, te alejas un poquito, sí. O sea, ni siquiera te tienes que alarmar cuando... por ejemplo, el poder de Wantang es una Genkidama. Sí, es un Kamehame gigante. Bueno, es una Genkidama realmente. Ajá, y de hecho cuando la presiona los tres, cuando estás lleno con las gemas, hace una esfera más grande. Pero es posible que te la quites. El único ataque que no recuerdo quitarme nunca era el de Ayame, la ninja. Porque avienta como shurikens que van por todo el escenario. Y esos shurikens son random, entonces cualquiera te puede pegar. Órale. Pues el juego no siento que sea un juego de pelea, más bien lo siento como un party game, como Smash. Saludos, y estoy hiriendo esas susceptibilidades, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Smash no siento que sea un juego de peleas. Es como un brawler así de party. Y este está más bonito. Hay muchas cosas, y este es igual porque hay muchas cosas que son random. Porque en el escenario hay cosas con las que tú puedes jugar, lo cual sí me hace bien padre. Todas las cosas del escenario puedes como que agarrarlas y utilizarlas como proyectiles. Y además sucede que en cada cierto momento aparecen como que cofres con alguna especie de ítems, como armas. Ajá. Y no sé, hay bazucazos, hay espadas, o hay simplemente bombas. Y entonces puedes utilizarlas a tu favor, o puedes hacer, como que usarlas como de carnada para que el enemigo vaya por ellas y ahí lo puedes caer encima o algo. Entonces está como que curioso en esa parte, porque mucho de tu... aunque seas muy hábil... pues sí, como que dependes de las cosas que hay en el escenario para ganar. Porque aunque las puedas no utilizar, pues lo mejor es utilizarlos. Pues te ayuda muchísimo para poder atacar a tu contrincante. Sí. Y pero, te digo que le da muchísima estrategia. Eso sí es como que este punto sí te lo doy. Porque yo te digo, al principio pensé que, wow, si no tengo las gemas, soy de aguacate. Pero es posible vencerle a los enemigos aunque te agandallen las gemas. es posible, digo, yo lo he hecho, yo lo pude hacer sin, y no le sé tanto al juego, la verdad. Pero también cuando tienes las gemas te vuelves casi indestructible. Pues sí, siempre y cuando como que le sepas medir, porque ya ves que tu barra se va agotando. Sí, sí, tienes un tiempo limitado para estos superpoderes. Así es, de hecho sí. Y te digo, el juego está como en los 50, 60 por los ambientes. Y que cuando vas a empezar un match sale una ilustración de un mapa. De un libro que se abre como un mapa, ¿no? Como de estilo Indiana Jones. Ándale, de aventura. Sí, es como ese Japón feudal de antes. Incluso cómo están vestidos los personajes. Y de hecho, el arte, no sé si ya lo mencionaron, está curiosón. Porque es como... Es como un anime. Que... Sí, pero de tiene hecho, su estilo hecho, padre artista... por las manotas que tienen todos. De hecho, el artista es el mismo de... Pues el clásico que hizo los diseños para los otros juegos de Capcom. De Street Fighter Alpha y todos esos... Está más caricaturizado. Esto está más caricaturizado. No me acuerdo ahorita el nombre, pero... Pero es el mismo diseñador del arte. De hecho, hasta hubo anime en Japón. Uh-huh. No lo dudaría. Están los personajes, se prestan un chorro para eso. Sí, y ¿les gustó algún personaje en particular? O sea, que digan, ¿este sería mi favorito? Pues, no lo siento que no lo he jugado tanto, pero creo que con la que pude ser un poquito más hábil es la niña esta, Latina, ¿cómo se llama? ¿Esta Rogue? Ajá, con ella, la que anda en una alfombra voladora y que cuando hace el especial se le ponen unas cosas en las boobies, esas cosas que, dan vuelta, ¿cómo se llaman esas cosas? De fuego. Sí. Entonces, con esa mona como que me hallé más. Pero también ¿cómo se llama? Wantong. El Bruce Lee. Ajá. También tenía ciertos movimientos que me gustaban. Es Jackie Chan. Sí. Es un personaje de las películas de Jackie Chan. Sí, su forma de pelea me gustó. Pero con esos dos son como que con los que más me hallé. Sí, gran personaje. ¿Tú, Sorcerer, tuviste alguno favorito? Pues, sobre todo Falcon, ¿eh? Así que yo más al estilo clásico, porque él... Como que sus movimientos son más básicos. Y un poquito esta ya me da chance. Todos escogen a Falco. Falco es como el Ryu, ¿no? Ándale. Pero está bien. Pero ¿sabes qué es lo padre? Que nadie tiene movimientos iguales. Ah, bueno, sí, los personajes... Nadie, o sea, no hay clones. ¿Estás de acuerdo? Sí. Yo soy fan, a mí me gusta muchísimo Ryoma y Falco, pero si tuve que escoger a uno, Ryoma tiene muchísimos mejores ataques, siendo súper poderoso con las gemas que Falco. Y aparte me encanta el hecho de que cuando te va a atacar con sus poderes, tiene un ataque que mueve su espada lentamente y sale así una ráfaga de color morado o rojo, y se ve bien padre cuando te pega. Y sus poderes, su poder, el digamos que el de cuerpo a cuerpo especial, me gusta mucho porque hace como unos giros con su espada y te deja caer con un relámpago y se ve bien padre. Sí, de hecho están bien vistosos. Aparte, parece el Silver Samurai de Wolverine. Bastante, todo plateado. Pero, no sé, él se me hizo como que no, yo no lo pude controlar bien. Igual le pasó con el tal Falcon, no sé cómo se llama. Ajá. Creo que incluso en Japón tiene otro nombre. No, se llama Falcon igual. No, en Japón tiene otro nombre y se lo cambiaron porque se prestaba malas interpretaciones. Ah, pero no cambió el nombre, cambió el apellido. El nombre era Falcon Fokker o Fokker o algo así. No, el nombre es Edward y el apellido es eso, Falcon. Ah, Edward Fokker. Ah, exactamente. Y aquí dijeron, no, pues si le ponemos eso va a valer, ¿no? Sí, nos van a regañar. Nel. Exacto. Fíjate que con él no, normalmente es como que el disque más balanceado. Normalmente yo con los personajes más así, más de default, es con los que me encuentro. Pero en esta ocasión nomás no. No, está bien padre. Pero pues sí. Se me hizo curiosón. Está padre, la musiquita está curada. Los personajes están muy bien. Algo más que también hay que mencionar, este juego fue desarrollado para la ya extinta, bueno, extinta aquí en México. La Naomi. La Naomi. Que no es más que un Dreamcast. O sea, básicamente, sí, estamos haciendo una plataforma para Arcadia que se llama Naomi. Bueno, ahora vamos a hacer una plataforma casera. Ah, sí. Pues vamos a convertir el Naomi en casero. Sí, pues, nomás vamos a hacerlo más chiquito. Algo y que acostumbraban los de Sega. Digo, el Genesis venía de un arcade. Pero no lo digas así como si no te gustara, Sorcer, dilo así como que no, pero chido. Pues así que es su forma de sacar su tecnología. Que la probaban, ¿no? Así que en arcade y ya lo que tenían bien desarrollado, pues lo adaptaban a las consolas caseras. De hecho, para los que no hayan dicho, yo nunca he jugado uno Naomi, creo que sí la ha jugado y la jugaron en House of the Dead 2. Ándale. Eso era lo que a veces traía la Naomi. ¿No? Este juego de disparos. También la de Daytona, ¿no? Estos de Daytona. Dientona. el de los de obviamente los de Virtua Fighter. Que tenía la particularidad de que podían utilizar gráficos más vistosos, polígonos, O sea, realmente era un hardware de nueva generación y qué padre que pues eso lo convirtieron a una consola casera. O sea, haz de cuenta que nomás lo hicieron chiquito y listo, ya tienes una plataforma de arcade en tu casa. Entonces por eso los ports de ese tipo de títulos al Dreamcast eran así, tal cual. De hecho la Naomi tiene la facultad de que si digamos que los vas acumulando, le vas poniendo más memoria del mismo equipo y eso, se volvía muchísimo mejor. Ah, es que podías poner varios en paralelo. Ajá. Te comentaba su poder de procesamiento, de gráficos, de almacenamiento. Así es. Incluso hay arcades que podían tener el como que la unidad óptica, pero casi no lo usaban. Está bien curioso cómo estaban hechos, porque cuando arrancaba el arcade leía el contenido del disco, que recordemos que era un CD-ROM, que es como un CD-ROM pero con formato al revés. Lo leía todo, lo metía en memoria y ya cada vez que estaba jugando simplemente lo estaba leyendo en la memoria RAM para que no se maltratara o no se estresara el lector óptico del arcade. Claro que en Dreamcast ahí sí es puro láser todo el tiempo. De hecho se escucha, yo lo estuve jugando en Dreamcast, se escucha todo el rato cuando está leyendo. Pero no hay tanto tiempo de carga. Se me hizo curioso que pues lee un poquito y ya, directo a jugar. Nada más cuando entre peleas es como que otra vez leía. Es que como que ya ves que Dreamcast a final de cuentas fue un paso mucho más adelante de lo que había hecho PlayStation y sí. Fue el predecesor del Xbox. Entonces, sí. De alguna manera tenía cierto espacio como de almacenamiento de memoria con el que podía trabajar y con el que podía precargar mucho del juego sin tener que recurrir a pura RAM. Ajá. Bueno, eso fue por la parte técnica del programa. ¡Los consejos de Sorcerer! y bueno, ¿algo más que quieran anotar del juego? Pues está curiosón, está padre, no tuve la oportunidad de jugarlo en arcade, supongo que tú donde lo jugaste más, Paco. En el mercado, cuando ya no había King of Fighters. Ajá. En el mercado, y les puedo decir que también fue causante de muchos trastornos en mi casa. No, yo nunca pude toparme con un arcade de ese. No, de hecho, es que fue raro porque en el mercado donde yo estaba ponían, o sea, había un King of Fighters 99 en ese entonces, ¿no? Uh-huh. Que empezaba el 99 y yo ya era un mago, pero dije, bueno, ya siempre jugamos el King of Fighters, bla, bla, bla. Entonces llegan y pusieron Marvel vs. Capcom 2 y después, un poquito después, no me acuerdo, y recuerdo que pusieron Power Stone y todo el mundo, oye, esa madre, ¿qué, no? Nadie juega, no es King of Fighters, no es Street Fighter, ¿qué es eso? Y poco a poco le fuimos entrando, los que ya jugamos, dejamos de jugar como un rato, le entramos Power Stone y descubrimos que era un excelente juego. Me gusta mucho como para las fiestas, como para, vamos a hacer de sopalle, órale, no te lo tomes en serio, diviértete. Sí, de hecho es para eso, para divertirse, porque sí. Las retas se ponen bien rápido. A diferencia de otros juegos, este juego no es de puntos o kills o cosas así. El juego es de tiempo. Mientras menos tiempo hagas al terminar el juego, pues tu récord va a estar. Según yo recuerdo, lo más rápido que lo acabé fue 9 con algo. ¡Hala! Pero sí, tenés que aventarte los primeros así como en 10, 20 segundos. Y y ya los finales, el último te costó un poquito más de trabajo porque tenía más sangre. Y aquí ya salió alguien que da más por fregar, que dijo el comentario, ese es el juego que le copias Smash. No le copió nada porque salieron con 2 semanas de diferencia. Smash salió el enero, creo que fue el 20 algo de enero. Y este salió el 13 de febrero o 17, no me acuerdo. Sí, no hay nada que ver, nada que ver. Son contemporáneos, pero no creo que Nintendo le estuviera copiando a Capcom cuando el juego de Nintendo es en 2D y todo está plano. Sí. O sea, tienes modelos 3D en una cosa 3D, en un modelos 3D en un plano 2D, nada que ver con Power Stone, que todo es 3D. Todo es 3D y están encerraditos. Bueno, así es un como... saludo al buen mi clan de Kuzli, saludo a Dios Dinero también. Que saludos llegó a la Tierra de los Muertos. De hecho, si es como una maquetita o un diorama. Ándale, exacto, es exactamente, es como un diorama. Sí, porque lo ves así y están encerrados ahí. Como que la toma es elevada. Y ves a los personajes como... en el cuarto, en la habitación. Es como de 3/4. Ajá. Y personaje, y escenario favorito. El del ninja. ¿El tuyo, Sorcerer? Híjole, está difícil. Me gustaba el de... ¿Cómo se llama este tipo? ¿El dinero? ¿Cuál? El de Gunrock. Gunrock. Sí, por todas las trampas que tenía. Porque el Gunrock tenía trampas, ajá, exactamente. Sí, entonces era satisfactorio hacer caer a tu oponente en las trampas. Y era el escenario más complicado, ¿eh? Pues sí, por todo lo que traía. Pero mi escenario favorito era el bar chino. Ese estaba bien padre porque arrojaba las... Te digo que me sentía en una película de Jackie Chan. Sí, pues es el de Wantong, ¿no? Wantong. Ese, Wantong. Wantong es una comida, ¿no? Sí, creo que es una comida. Sí, creo que sí. Un platillo. Sí, porque es que es igual las puertas, las sillas y... incluso te fijas cómo se mueve, así como que la brinca y los avienta por abajo y todo. Está curioso. Sí, o así patea las sillas o cosas así. ¿Y de los supers cuál fue el que les gusta más? Ay, híjole. Pues es que los que más hacían eran los de esta mona. ¿Los de Hayame? Los de... los de Rogue. Rogue, ajá. Rogue tiene 2 especiales. Uno donde saca una cabeza. Bueno, el del fuego, como que fuego o algo así. Bueno, que escupía fuego y otro que se aventaba. En teoría ya tiene 3 poderes. Sí, exacto. Y hay otros donde... El de la cabeza. Corazoncitos, el de la cabeza con fuego, los corazones. Ajá. Y uno que brinca y arroja el fuego hacia abajo. Sí. Sí. Gunrock tenía uno donde hacía temblar la tierra y caían rocas. Sí. Y el segundo se hacía gigante, como la roca de Indiana Jones. Y se giraba así, ¿no? Por todo el escenario. Allá me tenía el de unos golpes cuando te agarraba con su teletransportación. Y el de los shurikens randoms. Galuda creo que tiene uno de los que bajan más. El primero que tenía era el de unas flechas, que arrojaba flechas hacia el cielo y caían así. Se veía muy padre. De hecho, cuando se transforma como en un tótem indio. Muy muy bonito el diseño de ese personaje. Y el otro que se ve increíblemente padre, que le salen unas alas al tipo por la espalda y te levanta y te deja caer al piso, ¿no? Creo que eso es de lo que te bajaba, creo que 3 barras. Bien aplicado. Wantong aventaba una Genkidama y tenía un ataque como de golpes. Muy genérico los golpes rápidos, ya saben. Falco los cohetes. Y tenía pues el push ese que le decía, que lo hace 5 veces. Y cada push te daba 5 golpes. Ryoma. ¿Qué hacía Ryoma? Sí, aventaba como unos cortes al aire y se iban esparciendo por todo como este. Que ocupaban todo el escenario. Ajá. Y el corte, que era el corte plateado, yo le ponía así, que giraba en el aire y te dejaba caer electricidad. Si te agarrabas te veía muy muy padre. Jack arrojaba creo que unas sierras. Y tenía uno que giraba en espiral, o sea, que hacía como vueltas, dando, o sea, daba giros. Se veía muy, muy bien. No sé cuál otro. ¿Quién me falta, muchachos? Jack. No, ya lo dije. Creo que ya fueron todos. Sí, porque porque nada más quedarían los jefes. Eso sí, el raro, ya dijiste el raro. Jack es el de... Ese, tienes razón. Sí, ya. No, creo que ya, porque los jefes... Yo nunca lo jugué con los jefes porque en la maquinita no estaban... No salían. No salía ni Kraken ni el otro Valga. Que dijiste. Ese, no salía. Vargas, le voy a decir Vargas, pero no me olvido. Vargas no salía y no los podías desbloquear. Creo que sí había un truco, pero nadie jugaba con ellos, la verdad, porque era como jugar con Rubén. Sí, ya todo roto. Sí, porque él tiene muchísima sangre. Tus ataques le bajaban menos. Una caja por lo regular te bajaba un cristal. Y si te pegaba, le pegabas él con una caja, le bajabas media barrita, medio cristal. No, pues. Entonces estaba muy roto. Entonces mucha gente creo que no llegó a jugar con él. Y bueno, pues ya vamos cerrando, ¿no? Sobre este juego. Claro, porque tenemos otro tema interesante. Sí. Y pues yo para empezar a cerrar, pues mencionar que hubo una segunda parte de este juego, de Power Stone 2, que si bien sí tiene mucho de lo del juego original, pero como que si quisieron expandir toda esta idea y lo quisieron hacer como una aventura de multiniveles, donde ves a tu personaje recorriendo diferentes niveles y donde no solo enfrentas a enemigos, sino, o sea, uno contra uno, sino que también te ponen como subjefes, que son así como máquinas o armas que tienes que irlas destruyendo, y que no precisamente es una, ya no, rompe un poco con el esquema de un brawler. Como y aquí está padre, porque puedes jugar con los cuatro. Ándale, pueden jugar hasta cuatro al mismo tiempo. Sí, que es lo padre que tiene ya el modo de multijugador. Pero yo debo decirles que yo nunca pude jugar Power Stone 2, tristemente, porque nunca tuve un PSP. Y salió una compilación de todo Power Stone en un PSP. Sí, yo PSP. Nunca tuve PSP. Y aparte, seguramente ese juego no llegó aquí a América porque era de muy nicho. Si de por sí Street Fighter y los otros son de nicho, es peor porque nadie lo conocía. Ya ven que ni Kike lo conocía. Ni yo lo conocía. Sí, como que no tuvo la popularidad de, por ejemplo, de Rival Schools. Ah, exacto. Y hasta Schools el Rival de no sé por qué fregos de puro chiripa llegó. Y Rival Schools está feo. O sea, sí está chido, pero... Este está más divertido. Es que el 2, de hecho, según yo, el 2 no salió así como que para consola. Salió en un compendio. O sea, tienes que tener el collection. Sí, que nomás salió según para yo, PC. Ajá, llegó directo a PSP. ¿Seguros? Según yo, salió aquí directo a PSP. Pero no venía solo. Ah, bueno, acá, sí. El collection. Ah, no, venía Power Stone 1 y Power Stone 2. Sí, exacto, ajá. No podías tenerlo solo. Ya saben cómo se las estaban... Pues mira, yo lo estuve jugando en Dreamcast y la verdad es que se juega bastante bien, muy muy fluido, el control está bien. No, me cuesta trabajo imaginar ese tipo de juego en un arcade. Qué bueno que se dio la oportunidad de que existieran, pero me gustó mucho para la forma en que fue, en que se presta para el control, la movilidad, todo. Me gusta mucho cómo funciona el control. Porque luego ya ven que el control de Dreamcast es como que... pues medio rarito. Ahí no es tan agradable a las manos como muchos otros controles. Como muchos otros piensan. Pero realmente el acomodo de los botones está bastante bien. Con el asaltas, golpes, tienes los golpes. Y ya sabes que para agarrar los objetos es con dos botones al mismo tiempo. Y los especiales arriba. Entonces me gustó cómo acomodaron, el stick jala bien. Y no sé, te digo, o sea, a mí se me hace tan raro haberlo visto en un arcade. O sea, no me puedo ni imaginar cómo hubiera sido. Era bien sencillo. ¿Tenía cuatro botones? No, tenía tres. ¿Ah, sí? Uno de ataque, el de salto. Ajá. Y el de uno de agarre, pero ese no lo ocupabas. Porque el de agarre era como para levantar todo en automático. Podías agarrar las dos cosas igual. Con dos botones, el de agarre y el de... con los dos. Le decía a Sosager que podías volver a agarrar las cajas cuando te lanzaban, entonces estaba muy padre eso. los puedes como que cachar. Sí, cuando te las lanzaban de regreso, o sea, te las lanzaban, tú las podías cachar y aventarla de regreso. Y era un juego de que a ver quién se equivocaba. Y bueno, pues conclusiones, Paco. Que es un gran juego, que deberían de probarlo. Busquen el compendio de PSP, Power Stone 2. Vienen el 1 y el 2, pueden jugar de 4. No sé, seguramente se puede jugar en línea. Pero muy bonitos recuerdos, muy bonitas chingas que me daban mis papás. Y pues no, la verdad es que Capcom debería hacer otro juego de Power Stone para mí solito y regalármelo. Esos de Capcom deberían hacer muchas cosas que no hacen. Sí, como ya no cobrar, me lo van a cobrar por personaje. Mira, tenemos un personaje, te lo vendemos. Mira, tenemos ropita para tu personaje. Aunque esté en el disco. Sí, sí. Bueno, no hablemos de cosas tristes. La verdad es que este juego es muy recomendable. Si tienen la oportunidad, búsquenlo en Dreamcast. Yo les digo que en Dreamcast, y el que entendió, entendió, guiño, guiño, en Dreamcast también. Es muy fácil conseguirlo y jugarlo en su Dreamcast. Jueguenlo, está divertido. Pues es que... también, pues también... guiño. Pues es que... bueno, está bien, la ventaja del PSP es que ahí están todos, ¿no? Pero me gustó mucho desempolvar mi Dreamcast para probarlo y, no sé, me sentí bien, me gustó. Entonces, chéquenlo, revísenlo. Es un juego party game, no se lo tomen tan en serio, al revés, es un juego para realmente divertirse, así como que, ah, ahora me ganaste tú, ahora te voy a ganar yo, o se la pasan ahí sonseando. Y chequen a esta niña, ¿cómo se llama? Nunca me aprendí los nombres de los personajes. Rogue, que cuando se convierte en Super Saiyajin, trae una especie de peto, y en el peto tiene unas cosas en las boobies que se mueven como las que usan las bailarinas del medio Oriente. Como que se... no sé cómo se llaman esas cosas, voy a buscar el nombre, quería buscarles el nombre de esas cosas. Y se me hizo tan chistoso y tiene su alfombra voladora. Le pueden decir Titania. Ah, le pueden decir Titania también. Chéquenlo, revísenlo, el juego está curiosón y es para pasar el rato ahí con la banda. Y bueno, ya para cerrar Power Stone, pues, y para ir al corte para la siguiente sección, les voy a poner la canción del tema musical de la serie de anime de Power Stone, para que lo chequen, y regresamos en un momento. Thank you. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya estamos de regreso, ya para esta sección un tanto random. Espera, tengo que decir algo todavía más random. Y como siempre, interrumpiendo a la gente, hashtag interrumpo como Kiki Kabuto. Busque todo mundo, nipple pasties. No es porno, pero para que sepan de lo que tenía esta mona pegada en las boobies y se me hizo tan chistoso que lo tuviera, pero bueno, ya. Suena porno. Pues no lo es. Pero les recomiendo no googlearlo en su trabajo, sería demasiado gracioso. Bueno, tal vez háganlo, me echen la culpa. Bueno, ya, perdón, ahora sí, vamos a la nueva, super nueva sección que ahora se va a llamar... Los años maravillosos, muchachos. Protagonistas, Kike Kabuto. Como Kike Kabuto. Sorcerer Z, como Sorcerer Z. Y las actuaciones especiales de Paco como otro nivel. Así está. Bueno, ya. Ya tendremos un mejor intro para esa sección. Que no está nada improvisada. Ustedes lo están notando. Sí, exacto. Obviamente, ¿verdad? Bueno, pues esta semana me tocó a mí escoger el tema random retro de esta noche. El tema retro de esta noche. Y lo después de platicarlo mucho con mi almohada. Y decidir arbitrariamente con mis compañeros, ya que no les di importancia. Dije, no, voy a hablar de esto. Vamos a hablar de Cine Permanencia Voluntaria, Canal 5. A ver, primero explicar el contexto de dónde se transmitía. Explica eso de Canal 5, porque... Sí, sobre todo para la gente que nos escucha de otros países. Que no es de México, Bueno, pues aquí por ahí de los años 90, que a mí me tocó, la televisora más famosa de aquí tenía pues el Canal 5, que era pues el canal de caricaturas básicamente, donde pasaban Dragon Ball Z, pasaban las aventuras de... No, miento, pasaban Dragon Ball Z, pasaban las aventuras... Ranma y medio, pasaban Arale, infinidad de caricaturas. Pasaban los aventureros del aire, pasaban DuckTales... Sería el tío Gamborín, con XH y GC, que eran unos gatos horribles, que eran como Baxter y Bobsy. Era un moped mexicano, así todo mal. Pues es como el Abelardo Blanco, el Abelardo Verde de aquí. Pues ese es obvio, pero ese todavía está bonito, el GC está todo feo. Bueno. El punto es que era el mejor canal del maldito universo, porque los sábados, antes de comenzar el día, bueno, las películas de la tarde, que comenzaban precisamente a las 4, teníamos la hora Disney, que te digo, pues teníamos Los Aventureros del Aire, Chip y Dale, Rescatadores, teníamos Pato Aventuras, teníamos los Ositos Gumi, y ya una vez que acababan los Ositos Gumi y todo este asunto, salía Cine Permanencia Voluntaria Canal 5, que el concepto era muy sencillo: pongo tres películas de cualquier una trilogía, por lo regular eran trilogías, y eran los sábados, que era bien padre los sábados, estaba bien padre jugar y ver las series. Y en este programa, en esta, digamos, programación del canal, te ponían películas como Volver al Futuro, te ponían películas como Terminator 2, El Ciclo Stallone, y salía Cliffhanger, salía Halcón, y salía Cobra, que Cobra era así como, vi Cobra, y todos, en la escuela, ¿no? Porque ya era bien noche, Cobra. Estaba el ciclo Schwarzenegger, que salía el último era en acción, de las Action Hero. ¿cuál otro? Terminator. O sea, Conan. No sé, puede ser cualquiera. Pero me acuerdo mucho de las de Stallone, porque era ciclo Stallone y salía el Last Demolition Hero. Demolition Man, me parece. Demolition Man. Demolition Simón Man. Dice muere. Ajá. Uy, increíble película, Robertera. Y a mí me encanta esa película. Olvidaste decir Simón, dice. Sí. Y nunca sabremos para qué se usaban las conchas. Y siempre dice. Eran los caracoles. Siempre está Phoenix. Sí, Phoenix. Ajá. Y Taco Bell es la franquicia ganadora de la guerra de franquicias. Entonces, pues queremos hablar de este ciclo que nos tocó, que era muy muy padre y que nos pasaron películas violentas como Robocop, como Terminator, como Furia Ciega, como Contacto Sangriento, puras películas que tus papás al día de hoy no te dejarían ver. Chico Millennial. Chico Millennial. Me encantó. Oye, sí. Es que estaba curioso porque a continuación, Cine Permanencia Voluntaria en Canal 5. Con la voz de Melquiades. Que Melquiades, para los que no ve quién era el que a veces daba los cambios en esta Azteca. Entra tal por cual. Y cuando acababa el ciclo decía, a continuación, sí. Partidos políticos. Sí, que era que luego sí. Estabas escuchando la música de la salida de algún programa y empezaba a hablar él. Ah, también. ¿Cómo le llamas? No, no, no. Lo que más me encantaba este ciclo, también sale a Rambo. Que cuando ya ves que empezaban los créditos de las películas salían al principio. Y Melquiades aventaba todos los créditos. Así, Sylvester Stallone en Rambo 2. Ah, sí que era clásico, sangre. ¿No? En los doblajes de los 80s sí. Y 90s. Ajá, y no, y aparte salía así y se aventaba con Kristen no sé quién. Sí, y tal, te no leía quién. Todos los créditos. Actuaciones ajá, estelares de tal. Y ya. ¿Sabes que con eso aprendí? El último que dicen ya para que dejen de pasar esas cosas es el director. Y es como que ya digan el director, que digan el director, ya digan el director. Pero cuando dice el director ya se acaba eso. Uy, gracias no. a esa voz, así como que ya no quiero que me lo digas, quiero ver la película. Pero bien bonito esos sábados. Me acuerdo que mi mamá nos dejaba con un bote de palomitas a mi hermano y a mí. Y decía, bueno, pues ahí se cuidan, va, y se iba. Y ya, bien. Fíjate que está curioso en este cine Permanencia Voluntaria, este ciclo de películas está curioso porque, pues no sé quién fregados hacía la programación, a quién se les ocurría o qué. Era un maldito genio. Pero no necesariamente, Paco, porque de repente te pasaba, no sé, las de el ciclo Van Damme y tenemos Contacto Sangriento 1, la 2 y no recuerdo si hay 3, pero me acuerdo, la 1, la 2 no. Y luego, no sé, León Peleador Sin Ley, por ejemplo. Uy, peliculón, León Peleador pero Sin Ley. Pero haz de cuenta ley, que lo wey. Que tienes es que primero te ponían, no sé, León, y luego la 2, y luego la 1, ¿no? O si lo agarrabas de buenas, 1, 2, y luego León, por ejemplo. O sea, no siempre iban en el mismo orden. A veces como que les valía queso y las ponían como les diera su gana. Ahí es donde más me gustó era ver las de Robocop. Porque ya saben que yo soy bien fan de Robocop. Y uno, cuando veo dos, películas de Robocop, y camino tres. Como Robocop y hablo como Robocop. Uno, dos y me muevo como Robocop. Sí, no, yo las vi y me encantaba estar viendo Robocop ahí. Y esas sí te las ponían. Bueno, recordaba que sí te las ponían en orden. Y sin censura, muchachos, no como ahora que para empezar ahora las ponen dobladas y le quitan los pedacitos donde salen las mujeres enseñando sus partes. O donde hay demasiada violencia. Sí. Puedo o donde comprar groserías. Todo eso por un dólar. Además de que te cortan luego ya la historia por poner más anuncios. Esa es otra. Que como que no te dabas. Bueno, no sé si hasta después ya más grande me da cuenta que. Como que adelantaban o algo. Porque te metían el comercial. Obviamente de esas películas tienen comerciales. Y de repente como que te ganaban 2-3 minutos. O algo así, no sé. Y de repente eran comerciales como que de tu zona, ¿no? De cosas que nomás había, no sé, en tu estado. Y de repente así como que se acaba el comercial y ya estaba la película. Empecé a decir, ¡ah, estos mensos me quitaron un pedacito de la película! No sé si recuerdan esto. O pues, no lo notabas tú en ese entonces. Yo hasta como que más grande me di cuenta. Sí, ya no más grande cuando realmente ya viste las cosas de las películas. O sea, que ya las veías en un formato VHS y así. Decías, ay, güey, pues esto no salía en el 5, ¿no? Sí. Pero ni siquiera era un tema de vamos a cortarle por censura. en ese entonces. Era un tema de, ay, pues es que hay que poner el comercial de Pepsi. Ah, pues pues córtale aquí tantito y ya no hay bronca. Entonces, y luego los mismos comerciales, y de repente como que, ay, cinco es el mismo comercial de las papitas o el de la soda. Ay, pero pues siempre me dan ganas de ir a comprar papas, no sé por qué, güey. Ya que no puedes comer solo una. Claro, güey. Por supuesto. No, y bueno, y así que nos tocó en diferentes etapas de nuestra vida, porque pues ustedes seguro están bien chavitos, y yo pues ya adolescente, ya como que lo veía de diferente forma, y aparte de que ya en ese entonces, ya empezaba a ver las películas en VHS, entonces... Espera, un saludo a Zombie de Berkeley que ya se va a ir. No, ojalá y lo termines de escuchar en Recalentado, Zombie. Gracias por acompañarnos y te mandamos un saludo. Bye. Sí, y entonces a veces lo veía, a veces no, pero sí me acuerdo de cómo era todo eso y de que no sé, porque yo a veces sí no lo veía, pero le pasaba y veía que habían empezado con X película y ya 2 horas, 3 horas después veías y estaban ya con la tercera o la cuarta parte de la saga o algo así. Yo te quedé, pues, no manches, se aventaron todo. ¿Aquí te tocaba ver Star Wars? Sí, Volver al Futuro. ¿Te tocó ver Star Wars? ¿Te tocó Volver al Futuro? Todas las de Van Damme, habidas posibles y por haber, todas. Contra-Ataque Sangriento, Dos Hermanos, no sé cómo se llama esa madre. Soldado Universal. Soldado Universal con Dolph Lundgren, que era Rocky. Era He-Man. Era He-Man, horrible. Ay, también había el ciclo ese güey, pero era... De repente había el ciclo como que nada tenía que ver, ¿no? Te pasaban He-Man y los Amos del Universo, te pasaban Cobra y te pasaban otra. Entonces, qué chingados, no le entiendo esto. Sí, yo, ¿cómo se llama la de Stallone donde era un que luchaba a las vencidas? Águila. Halcón. Halcón, ándale. Ay, algo así, era una avechucha. Era un avechucho. Bueno, era... Pilloto. Era como similar, ¿no? Sí. Halcón y Águila. Sí. Son primos. Y aparte, estaba bien mamey ahí. Yo creo que era el Stallone en su mejor forma. Sí, no, claro que sí. O sea, eran sus mejores actuaciones. Pues pero había de todo, también había de comedia. ¿Te acuerdas las de Dónde Está el Piloto? Te las pasaban. La Academia de Policías. Pero la Academia de Policías te pasaban... 3 o 4. Sí, o sea, sí, pues había como 1000. No, eran 3. Primero eran 3, ¿no? Ajá. Pero después, ya ves que después fue Tetralogía de Canal 5. Sí, se acababa a las, ¿qué te gusta? 12 de la noche. No, como a las 2. ¿Tanto? Porque era de 4 a 6, ¿no? Sí, eran como 2 horas con tu comercial. Bueno, a veces más. Con tu comerciales. No, sí, eran un chorro. No, tienes razón, se quedaba bien noche. Y luego cuando se acababa ya no me se ponía el patrón de pruebas. No había infomerciales como porque, ahora. Sí, en ese entonces sí ya tenía final la programación. Se acababa. Sí, se acababa. Bye. Ajá, que te ponían como una musiquita o algo para cerrar la programación. Y pum, ya, señal de y prueba. Y sí. El patrón de prueba. Ajá. El patrón de pruebas, para los que no saben, es eso. No, se me hace que ni lo conocen ahora, ¿no? No es más que las rayas de todos los colores de básicos o primarios. Así son rayas verticales. Uh-huh. Y luego una raya horizontal y más cortitas. Sí. ¡Qué loco! Y ponía ese sonido, ese beep continuo. Sí. Oye, estaba chido este ciclo porque conocimos muchas, muchas películas que... Pues digo, no sé, yo no tenía cable, no tenía televisión de paga en su casa. Entonces, pues si veía películas en la tele, pues normalmente eran estas películas que me chutaba. Y estabas esperando a ver qué te anunciaban, porque normalmente te los anunciaban, ¿qué te gusta? Como desde el jueves. ¿El jueves? Miércoles. No, ya como por el miércoles ya sabías que iba a salir. Que iba a ver el sábado. Y te ponían, pues también escenas así como que, órale. Pues sí, hay que verlas porque va a estar bueno. Y te lo iban cambiando porque de repente ponían películas de terror como las de Jason o como las Uy, Chucky. De Kruger, las de Chucky. Te pasaban todas las de Chucky. Uh-huh. Que antes eran nada más 3, ay güey. Había una película que pasaban muy seguido en ese canal, en ese permanencia voluntaria, no sé si se acuerdan ustedes, que se llama Ojo de Gato. Ojo de Gato. Que salía un Pues era un cuando salía chiquitillo, un como un duende que tenía una espadilla. No era cuando salían así como el de La Profecía o La Maldición, no sé qué chingados. Sí, ajá, ándale. Agarraban sus como que ahora vamos a hablar del futuro, ahora vamos a hablar del terror, ahora vamos a hablar de, no sé, comedia. Y te los iban cambiando cada fin de semana. Cada cierto tiempo. Ajá, pero eran así como que de un solo tema, porque luego el domingo también te pasaban películas, pero ya como que el domingo chidita, ya no importaba, el sábado. Pero te ponían una chidita al final del domingo. A las 10 de la noche. Más o menos. No, a las 8, porque sí, a las 8 es el horario estelar. Ajá, sí. Sí, eso era lo que causaba el rating antes. Oye, pero teníamos ciclos especiales. Como especiales, como teníamos ciclos especiales porque teníamos el, por ejemplo, el ciclo religioso católico golpeador de pecho y salía los 10 mandamientos. Ay, con Charlton Heston. Ah, sí, cierto. Bueno, pero es que por ejemplo ahora sí, que ya viene Semana Santa, sí, típico pasaba eso. O sea, tu sábado, tu permanencia voluntaria era los 10 mandamientos, sí, el nacimiento, el sábado de gloria. Ajá, exactamente. Te daban tu sábado de gloria. De cierto, Sorcerer, sí, cierto. Así decían, sí, así te lo anunciaban, De hecho, porque te ponía todas las clásicas de los 60s o 50s, no me acuerdo, de las bíblicas. Que la de Belú, la de los 10 mandamientos. Son 70s, ¿no? Pues, no, son anteriores. Oye, pero están bien padres. Yo sí soy bien fan de los 10 mandamientos. Ay, no, eso es para verse una vez y ya. ¿En serio te gusta verla? Claro, güey, soy bien fan de esa película. Yo sí, todo, pero como que... Uy, cuando abre el mar. Muy, muy, muy... Pues muy épico el asunto. Sí, la verdad es que sí, la musicalización. Y salía Ben-Hur después. Ben-Hur, esa sí me gustaba. ¡Qué buta, tú! Así yo me acuerdo que me despertaba. Y era el sábado de gloria cuando todavía desperdiciábamos el agua. Y esa vez te la pasas mojándote. Así, éramos jóvenes, lo sentimos. La verdad se la pasaban mojándose allá, aquí no se usa eso. Sí, aquí sí nos mojamos, perdón. Sí, soy un inconsciente. Era, ya no lo hago. Sí. Y me acuerdo que prendías la tele y decías, ahí están los 10 mandamientos. Y la apagabas, ¿no? Te ibas, comías, rezabas en la noche, la aprendes y decían, puta, los 10 mandamientos todavía, qué sí, demonios. Sí. Duraban un chorro, sí, es no, cierto. No, peor aún cuando ponían la de Lo que el viento se llevó. No, yo nunca vi Lo que el viento se llevó, ¿sí? No, yo tampoco. Es que es pues, película de 4 horas, algo así. Ese sí es un cine muy educado para nosotros, o sea. Pero sí, luego había, se retaba de ese ciclo. Quién sabe, yo nunca me tocó ver, a lo mejor lo pasaban antes. Pero tío, a mí nunca me tocó ver eso. Y luego medio se iban actualizando, ¿no? Porque luego en Navidad te pasaban regalo. Uy, no, Home Alone, güey. No sé si el regalo prometido, pero sí. No, todavía sale Home Alone, güey. Home Alone 1, Home Alone 2. Sí. Y te pasaban otra Milagro de Navidad la cualquiera. ¿Cuál? No, Milagro en la calle 34. Una versión de cuento de Navidad, una de tantas. Ajá. Sí, hay muchas. Sí, te lo iban cambiando conforme a la temporada del año. Halloween y en Halloween te pasaban Jason, te pasaban Halloween, o Halloween 1, Halloween 2 y Halloween 3. Sí, todas. O Freddy Krueger 1, 2 y 3. Sí. ¿No? Y te digo, ya cuando salió la tetralogía, ¡puf! 4 películas de Jean-Claude Van Damme los sábados. Fíjate, ya ahí Tlacocut le dice, si no hay Ben-Hur, no hay Semana Santa. No, y lo que dice después, si Duro de Matar es una película de Navidad, estoy completamente de acuerdo contigo. Claro, claro, claro que sí. John McClane es la mera onda. Uy, y la 2 es más navideña todavía. Sí, claro que sí. Pero estaba curioso este como que segmento del Canal 5. Canal 5, era mi canal favorito porque pasaban las caricaturas, tenía películas, pasaban a Goku... Y sí, sus, ¿cómo se llaman? Sus promocionales estaban curiosones. Oye, una pregunta. En tus 5 sentidos. Una pregunta, tú que no estuviste por acá, nunca has vivido más bien por acá, por el centro del país. ¿Allá sí veían el Canal 13, antes de ser TV Azteca? ¿Era Imevisión? Ajá. ¿Sí, no? Sí, era Miavisión, sí. Uh-huh. ¿Sabes qué es lo que no me gustaba de Canal 5? Lo único que pasaba acá, no sé hasta qué... Canal 5, o acá en Monterrey era el Canal 6. Uh-huh. Y se empezaba a ver a partir de las 12 del mediodía. ¿Qué es lo que...? Sí, todo lo que había en la mañana no veíamos nada más que puro Patrón de Prueba. O después, no sé si se acuerdan de esa cosa que se llamaba CBC. Que era... Era por televisión. Infomerciales. Sí, bueno, eso pasaban hasta el mediodía. Y a partir del mediodía ya empezaba la promoción de Canal 5. ¿Quién sabe por qué fregados no la pasaban desde antes? Y yo sé que pues, en la mañana sí pasaban. Sí, porque de hecho nos tocaba ver con el Rogelio Moreno, con ellos, que saludos a los de provincia, o quién sabe, que valga, así decían. Que porque... Pues ya no pueden decir eso, porque ya eres provincia tú también. Tararara. Ahora sí digan cuates de provincia, ¿verdad? ¿Cuál provincia? Pues es que yo nunca he entendido eso de la provincia, jamás. Sí, pero ya ves que es lo clásico que decían siempre en televisión. Sí, eso sí. Hasta Chatuido lo decía, güey. Sí, pero es Chabelo, a Chabelo le perdonamos lo que sea. Bueno, entonces, pues vamos cerrando ya con este tema. Ya que, era una programación que, pues, simplemente complacía los gustos de cinéfilos de muchos. Y ponía películas que muchos... Eran gustos comerciales. Sí, eso era, sí. Era puro cine. Pero bueno, o sea, el chiste era que tenías ahí tus horas de películas de alguna manera, de forma accesible. Oye, cuando sean el de las Tortugas Ninja, güey. Oh, sí. Pero las tres. Pero acuérdate que también como es tele abierta, no te ponían las más nuevas. Entonces primero nomás te pasaban la 1 y la mezclaban con otras cosas. Sí. Ya que pasaba el tiempo, ya te podían poner la 1 y la 2 y te lo mezclaban con otras cosas. Hasta que seguía pasando el tiempo, ya te podían poner las 3. Que por cierto, las 3 es una basura, no la vean. O si estrenaban una nueva película de la franquicia, te pasaban las anteriores. Sí, exactamente. Pasaban. Lo siguen haciendo, ¿no? Ajá. Pasaban Mad Max, güey. Ah, pasaban Mad Max. Y la todas cúpula, las Mad Max. Y la cúpula, más allá de la cúpula del trueno. Sí. Con Tina Turner, güey. No me acordaba de decir Tina Turner. Sí. Pero sí, estaba chido eso. ¿Algo más que agregar? Eso, que te las pasaban en inglés con subtítulos. No, es cierto, pasaban en español, güey. ¿También las pasaban en inglés con subtítulos? Yo no me acuerdo que... Pocas veces. Porque ahora me acuerdo que ahora todo está en español y todo está censurado y todo está mal. Ah, no, ya encontré todo. Oye, pero tenían muy buen doblaje. Pues sí, algunas sí. Por ejemplo, las de Volver al Futuro, amo ese doblaje. De hecho, me gusta más que en inglés. Pues como dijera el buen Cos, ¡una mujer! Ajá, ándale, saludos al buen Cos, que siempre nos deja saludos y mensajes en el iVoox. Sí. Saludos al Fredito, saludos a toda la banda. Al Peno. Ya con esto terminamos el bloque ahora llamado Los Años Maravillosos. Y vamos ya en esta ocasión se va a llamar así y la próxima semana no sabemos si va a estar ahí bastante random. Y bueno, ahora sí vamos a las despedidas. Y pues gracias por acompañarnos en este episodio 164 del Flashback, donde pues tuvimos Power Stone. Y pues un poco de serie Permanencia Voluntaria y pues mucha nostalgia como siempre. Y pues así les cedo la palabra para que vayan despidiéndose, empezando por Kike. Pues muchas gracias a toda la banda recetera que nos acompañó, tanto en vivo como a la gente que se tomó la molestia de descargar el recalentado. Gracias por hacerlo y escucharnos ahí donde sea y en el momento que ustedes lo estén haciendo. Un saludo para todos ustedes, gracias. Pues nada, pásenla chidito, sigan escuchando los podcasts de Reset. Un disculpo por llegar tarde, pero ustedes saben cómo es esto. Los esperamos la próxima semana. No sé con qué juegos vas a salir, porque ya lo tienes o todavía no. No. Bueno, la próxima semana le toca a Sorcerer decir qué juego es. Entonces, estoy haciendo changuitos para que no sea un RPG. Y los esperamos la próxima semana. Pásenla chidito, se cuidan y jueguen muchos videojuegos. Baby. Bueno, pues gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por dejarnos hablar de pues de mis gustos, ¿no? De mis recuerdos. Y espero que les haya gustado el programa. Espero que se vean también un poco más los cambios que ya vamos planeando ahí poco a poco. Y pues nada, que nos vemos la siguiente semana. Yo espero que ya la siguiente semana sí tengan un podcast el jueves. Ahí en su bandeja de podcast. Muy, muy muy, muy agradable. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Les mando un beso, un abrazo. Que tengan un excelente fin de semana. Que ya hoy es miércoles, hoy es jueves, ¿no? Casi. Sí, ya faltan unos minutos para ser jueves. Y pues ya, que se lo pasen increíble. Saludos a todos los que nos dejan mensajes ahí en el iBox y a la gente que nos deja mensajes en la página y a los que nos escriben en @otro_nivel, @solo0z y @kikikabuto. Gracias por hacerlo y estamos ahí al pendiente. Se cuidan y ahora tú, Solcero, despídete. Pues gracias ahí por acompañarnos, a los que nos estuvieron acompañando en vivo. A ver, vamos pasando asistencia a los que están aquí en vivo. Dios Dinero, Atlante Cutli. Y pues el zombie de Becky que ya se retiró. Y tenemos a 4 Elsewhere ahí en Mixler. Gracias por acompañarnos y gracias a los que nos dejan sus comentarios y nos descargan y nos dejan sus likes. Para la versión grabada o recalentada. Muchas gracias. Y pues les recuerdo nuestros medios de contacto. Está facebook.com/reset.tv. Twitter, @resetmx, YouTube, youtube.com/resetmx, y nuestro sitio web, resetmx.com y resetmx.reviews, pues donde ya saben, pueden descargar este podcast, ver algunos videos y muchas publicaciones de noticias y coberturas, reseñas y demás cosas de cine, tecnología, videojuegos y otras cosillas por ahí. Y pues ya les tengo el juego de la siguiente semana de una vez, ya para no dejarlos ahí. ¿Cuál es, Usaré? Streets of Rage 1 y 2. No puedes hablar de ese juego. ¿Por qué no? Bueno, está bien, hablemos de ese juego. Está bien chido, pero bueno, está bien, al rato hablamos. Es de Sega, ¿no? Sí. Sí, es un mega juego bien chido. Sí, ya me acordé, ¿cuál es? Así es. Excelente título, excelente título. Entonces ahí para que ya estén al pendiente. Y pues gracias por acompañarnos. Yo soy CCZ. Esto fue el flashback número 164. Y nos vemos. Cuídense. Bye. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.